Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta de la vida de San Juan de la Cruz, que fue relatada por el padre Crisógono de Jesús, que un día el santo manifestó a su hermano lo siguiente: teníamos un crucifijo en el convento, y estando yo un día delante de él, me pareció que estaría más decentemente en la iglesia, y con el deseo de que no solo los religiosos lo reverenciase, sino también los de fuera, hice como me pareció. Después de tenerlo en la iglesia puesto lo más decente que yo pude, estando un día en oración delante de él, me pareció que me dijo: Fray Juan, pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé por este servicio que me has hecho. Yo le dije: Señor, lo que quiero que me des es trabajos que padecer por vos y que yo sea menospreciado y tenido en poco. Esto pedía nuestro Señor y su majestad lo ha trocado, de suerte que antes tengo pena de la mucha honra que me hacen tan sin merecerla. Miren ustedes cómo este hombre, que hablaba un castellano un poco antiguo, nos muestra que era un verdadero discípulo de Jesús. Él seguramente había leído muchas veces lo que dice el Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo y lleve su cruz de cada día y me siga. Sabía que siempre tendríamos trabajos y dificultades que se pueden padecer con distintas actitudes. Para alguien como San Juan de la Cruz, que sigue al que dio la vida en la cruz para la redención de la humanidad, la aceptación es la respuesta libre que lo identifica con él. Nos preguntamos: ¿se puede llevar la cruz con paz? Respondemos que sí, porque la paz es posible vivirla en medio del dolor ofrecido. Cuando llegue cualquier dificultad que no podamos cambiar, digamos: esta es la cruz de mi medida. Tengo que llevarla con aceptación y adaptarme a ella sin quejarme. De allí brotará esa paz que no puede dar el mundo, solo las realidades espirituales. Digamos: por tu cruz, Señor, quiero llegar a la luz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.